más me grabé. Con los altos mandos siempre estoy al 100. Que voy muy bien, ¿en qué les afecta? Cada raya representa, tinta corre por mis venas. Hoy que soy alguien todos me respetan, las reglas que se manejan, por lo derecho no hay puertas. Y por arte mata de Juanes. Puro rancho humilde de jones, y así suena, alto linaje más boy. Un gallito master con espaldar bien, ojos colorados se me han de ver. Por drink doble vaso pa' andar al 100. Bien placoso y malado.